Las radios dejaron los estudios y buscaron lo que pasaba en la calle. Los móviles transmitían desde el lugar del hecho. Inúbila, por favor, vamos a establecer, ya que no tenemos línea privada, pero es importante que nuestro público conozca nuestro sistema de propiciar los espectáculos para que de esa manera sigan todas y cada una de las alternativas. ¿A qué hora estimás, para no entorpecer tu viaje en auto de San Remo a Génova, que debemos nosotros establecer la comunicación tal como habíamos quedado? Cacho, que ustedes deben pensar a las 9:30 hora argentina, yo pienso que a esa hora ya podré estar con los elementos fundamentales, y si alguno me faltara, pues están aquí amigos como... Parodiando estas transmisiones, el programa Mañanitas Nocturnas de Carlos Ulanowski y Mario Mactas tenían al inmóvil número 2, interpretado por Alejandro Dolina. Vamos a intentar nuevamente la conexión con el inmóvil número 2. Gómez, ¿usted me está escuchando? Sí, lo escucho perfectamente, Ulanowski, adelante. Se viene un micrófono para acá, no sé qué hacer. Bueno, úselo. Bueno, pero se viene, que me lo como. ¡Adelante, que el minuto en radio cuesta carísimo! Cortamos ya entonces la transmisión, recorra un poco las calles de Italia, pasé, tómese unas bien merecidas vacaciones, Gómez. Muchísimas gracias, cambio y fuera pues.